Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. A todos y a todas las personas que están del otro lado escuchándonos como jueves tras jueves de 18 a 20 en esta queridísima Radio Monk, donde el aire se crea. Y del otro lado, una de estas personas muy querida por mí es Oscar Rodríguez, y ahí estás, ¿no? Así es, Silvia Barallobre, ¿cómo estás, querida amiga? Muy bien, por suerte, bien, acá viviendo nuevamente una cosa más o menos normal en cuanto a clima, Oscar, porque, claro, bueno, claro, ayer aquí hizo 30 grados, 30 grados, Oscar. No, pará, te equivocaste de época del año, pará. No, completamente, ayer. Ayer fue, hubo que sacar sandalias, remeras, sí. No, un disparate. Y hoy vine con bufanda, porque hoy hace frío. Claro. No, está muy loco. Es cierto eso que dicen, ¿eh? No hay cuerpo que aguante. No hay cuerpo. El cuerpo se aclimata, aunque parezca mentira, frío, calor, no pasa nada. No, sí pasa. Uno se aclimata al cuerpo y las funciones del cuerpo, todas se aclimatan a algo. Así es. Y cuando cambia tanto, son 20 grados de diferencia más o menos, un poco menos. No, un disparate. Es una locura, la verdad, que es mucha diferencia. Lo de ayer fue decididamente un delirio, Oscar, sí, de verdad, sí, un delirio. Sí. O sea, tuviste que sacar la ropa de verano. Pero digamos, claro, y saqué unas sandalias. Sí, bueno, yo te quería preguntar puntualmente por la ropa de verano. ¿Vos le ponés naftalina para no. que...? No. Qué viejo que eran, ¿viste? Qué horror. Qué viejo que eran. Yo creo que mi mamá y mi abuela usaban naftalina. Sí. Mi vieja y mi abuela... También. Pero mi abuela seguro. Mi vieja hasta un tiempo llegó a usar naftalina. Que no. Es para los millennials, para los jóvenes. Sí. Son como unas bolitas blancas. un olor nauseabundo. Claro, las polillas no querían ni estar por el olor, me imagino. Un verdadero horror. Bueno, fuera de esto, han contado que allá en el hemisferio norte también hay situaciones así completamente atípicas y anómalas con respecto al clima, como por ejemplo, está bien, ellos están en verano, esto es cierto, pero me contaba una amiga que vive allá en aquellas latitudes que en Grecia, ¿cuándo fue? El lunes yo hablé con ella. En Grecia había 50 grados de temperatura, Oscar. Muy mal. Viene el planeta. Muy mal. Fuera de este tema climático, ¿cómo pasaron el otro día el cumpleaños de Mirta? Que yo lo saludé por aquí. Fueron a pasear. Lo escuchamos después. Sí, fuimos a comer afuera, pero en realidad le hicimos un cumpleaños sorpresa acá en el pueblo. Hay un lugarcito que era un hotel, no sé qué, bueno, una fiesta sorpresa, que se puede hacer sorpresa, porque acá somos pocos y todos se conocen, y dijimos que vamos a la casa de una, pero si la casa es chiquita, no, pero vamos a otro lugar, bueno. En definitiva, apareció una fiesta de 15, yo guardé el auto y escuchaba que le cantaban, le pusieron una música, la aplaudí, que fue una locura. No, muy lindo. La gente es muy, muy piola acá. No toda, por supuesto. En general hay un buen grupo. Bueno, me alegro mucho. Bueno, nosotros aquí también con el Vasco, que de paso lo saludamos. ¿Cómo estás, Vasco? Sí. Hola, Silvia. Hola, Oscar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todos bien. ¿Cómo estás, Vasco? Oscar, habíamos dicho ya con Silvia que se te iba a tomar examen de a ver si habías escuchado la semana pasada o no. Sí. Y mirá, yo tuve que editar el programa. Lo escuchaste. Claro, pero bueno. Claro. Es que sí, sino como para cortar cada hora y cortar el bloque tuyo y esas cosas y ponerle fotitos, videitos, enlace, claro. Escuchó toda la sacada de cuero entonces. Sí. Sí, bueno, no me voy a detener en eso porque corto y me voy llorando. Edita ese principio del programa y lo cancelás. Fue en el principio, en el medio y en el final. Va todo como sale. Fue en el principio, en el medio y en el final. Quedan 10 minutos de programa y incluido la música. Bueno, estuvimos bien aquí con el Vasco. Estuvimos bien, por suerte. Claro. Salió bastante discreto todo. Bueno, Oscar, contanos. Sí. Vamos a arrancar con... Son las 18:07, así que no perdamos más minutos de esta posibilidad que tenemos de tener un micrófono en nuestras manos y poder decir todo aquello que pensamos. Esto es invalorable. Of course. Bueno, dale, arranquemos. Of course, te digo, ¿me entendés? No of me course, entendés. Sí, sí. Porque yo, entendí. Bueno, yo estoy viendo que... ¿Estás estudiando inglés? No, eso no. Yo estudié chino un par de años, pero no. Inglés estudié en la secundaria. No tuve la suerte o la desgracia de estar en la ciudad de Buenos Aires en estas épocas, con esa edad, digamos. ¿Con qué cosa? Porque hay una noticia, con esa edad de los pibes de secundaria... en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy por hoy la ciudad hizo un contrato con Person Education. Pero tenés bastante... Tenés bastante buena pronunciación para haber estudiado solo. Son muchos videos, muchas series. Por eso me quedo. Bueno. La secundaria nocturna hace 30 años era otra cosa. 30 años me quedo corto. 35 años. Bueno, esto va a salir 180 millones de pesos. Me parece que no se dio cuenta la gestión de la Reta que hay profesores de inglés en las escuelas públicas, estamos hablando, ¿eh? Sí, claro. Escuelas públicas, no escuelas privadas. Escuelas privadas de inglés hay un montón. Bueno, en este caso está Person Education, va a ser esa la encargada de enseñarles inglés. Esta es una nota de Martín Suárez, que siempre le pega y está bien, siempre encuentra, lamentablemente no es tan difícil hacerlo, pero está bien documentado, hay contratos, hay imágenes. Hay un contrato con esta gente. Ahora, perdón, una pregunta. ¿Por qué decidió esto y no darle trabajo a los profesores de inglés vernáculos? No sé, porque no es muy chic, que digamos. Es más chic y más cool, vamos a decirlo todo en inglés, ¿no? Más chic y más cool tener un teacher británico, que no sé cómo se dice. British. Teacher. British lo dije, teacher no me salía. Es más cool, ¿entendés? Es más cool. Me imagino, pero no hay explicación para eso. Deja sin trabajo a los profes. 180 millones de explicaciones hay, ¿eh? ¿Cómo? Que deja sin trabajo a todos los profes argentinos. Sí. Encima son virtuales las clases. Hay toda una infraestructura escolar que queda afuera. Hay eliminación de cuadrillas de trabajadores, un montón de cosas que tienen que ver con lo escolar y con la infraestructura escolar. Porque no solo son profesores, hay gente que trabaja de mantenimiento, hay un montón de otra gente que terceriza. Lo que se caracteriza la gestión de la Reta es esto, terceriza. Sí, es un negocio. Vos sabés porque siempre aparecen empresas conocidas, de apellidos conocidos, las empresas no son conocidas. Que empiezan a escarbar un poquito en el directorio y gente conocida. Vos sabés que esta, llamémosle manía de tercerizar ciertos trabajos, viene de tiempo, ¿no? Bueno, de hecho, sabemos que acá la ciudad hace 16 años que está gobernada ininterrumpidamente por el mismo signo, ¿no? Que es el PRO. Uh-huh. Pero además del PRO, esto viene de arrastre. Mirá, yo recuerdo en el hospital, en el hospital en el que yo trabajé, la primera vez que nos enteramos de la tercerización de un sector de las diferentes actividades que se hacen en el hospital era el de maestranza, digamos, o de limpieza. Y sí, de verdad, era una especie de estafa monumental, ¿no? Porque la provincia en aquel momento, la provincia contrataba una empresa privada. Empresa privada le cobraba a la provincia determinada plata y después pagaba sueldos miserables. Vaya a saber también cómo es todo esto en esta manía que tienen ciertos gobiernos liberales, derechosos, de tercerizar, ¿no? Como lo de siempre, Oscar, que lo otro es mucho mejor que lo propio. Es mejor, y esto es mejor todavía porque es inglés. Ahora, vamos a aclarar algo. La gente que labura, que trabaja, que cobra un sueldo de una empresa tercerizada, no cobra bien. La que hace la gran diferencia es la empresa que le presta el servicio. Claro. Porque uno dice, no, yo trabajo por una tercerizada. Ah, bueno, entonces ganas bien. No. La verdad que no gano también. Y te doy un dato, mirá. Las concesiones rubricadas son 19 firmas privadas en total. Y se reparten más de 12 mil millones de pesos para administrar los comedores que se encuentran dentro de las escuelas públicas. Y esto tiene en manos de la alimentación de cientos de miles de pibes que asisten a clase. Estamos hablando de 19 firmas privadas, 12 mil millones de pesos. No. Es una locura. Y además ponele... No es una locura, es un robo, digamos, directamente. Ponele... Esto arrancó en el 2022. Ponele que todo va a ser excelente, de excelencia el servicio. Ponele eso. No, porque es así, Oscar. Lo privado es mucho mejor. Convencete de una buena vez. Lo privado es mucho mejor que lo público. Nos quedamos en el 45, ¿cómo es que dicen siempre? Nos quedamos en otra época. Sí. Esto, aparte hay otra cosa también. Hay una educación financiera que empezó a dictarse allá por 2022, mitad del año pasado, para estudiantes secundarios porteños. Eran mano de obra para grandes empresas nacionales e internacionales por dos mangos. Hay una cosa que es, mirá quién lo apoyaba. Banco Digital, Ualá, Mercado Libre, la Cámara Fintech de Argentina, Mujer Financiera, Ripio, Balance, Afluenta, Poinsnot, son empresas conocidas en el rubro nada más que financiero, no producen nada. Esto de educación financiera, bueno, son docentes, profesores, todos especializados, pero que en realidad representan a estas grandes firmas, ¿no? O sea, se están preparando a su gente, su mano de obra, digamos, ¿no? Están preparando a sus futuros empleados por dos mangos, empleados en un futuro también por dos mangos, en fin. Vamos puntualmente a Pearson Education, que son capitales británicos, 179.200.000 pesos para la enseñanza de idioma inglés, alumnos de nivel primario y secundario en las escuelas y colegios estatales. Y lo fundamental acá es que no vienen acá los inglés, se quedan allá, lo hacen vía remota. Pero y los chicos cómo ingresan en esas aulas virtuales? No, seguramente van a poner una pared blanca con un proyector y proyectan hacen como si fuera una pantalla gigante, me imagino, porque no dice cómo lo van a hacer. Recordemos, esto no me olvido nunca, en plena pandemia casi todo el país dio notebooks a los chicos para que estudien virtualmente. La ciudad de Buenos Aires tardó mucho más en darle notebooks, que en realidad las había dado el gobierno. Es una locura. Bueno, yo me imagino que con esto no sé cómo van a hacer, no dijeron, pero digamos, ya tienen, ¿no?, los chicos. Supongo que entrará por ese lado la educación. Pero vía remota es complicado. Pero recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene dos realidades socioeconómicas muy diferentes. Hay más de dos. Pero digamos que entre el norte y el sur hay un abismo dentro de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. No sé si este tipo de enseñanza del inglés por maestros nativos británicos va a llegar a las escuelas del sur de la ciudad de Buenos Aires. Siempre hablamos de esta ciudad, ¿no? De lo que se llama CABA, que no me gusta mucho la palabra CABA. Va, no es no, una palabra. No lo digo acá porque me sumo, me resume un montón de palabras. Pero claro, pero... Es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es importante decirlo, es una ciudad y es autónoma. Sí, sí, tiene el rango... Y a pesar de eso tiene mucho presupuesto. Tiene el rango de cualquier otra, en cuanto a la administración y constitucionalmente hablando, de cualquier otra provincia de nuestro país. O sea, si bien se llama Ciudad Autónoma, pero tiene, y el, la autoridad principal es un jefe de gobierno, pero es un gobernador. Claro. En realidad. Sí, sí, claro. Bueno, claro. Oscar, veremos, bueno, te digo veremos. Un poco lo que salieron a decir los sindicatos y gremios. Sí, obvio. Obviamente repudiaron este nuevo avance de la gestión de Rodríguez Larreta. Claro. Está privatizando, dicen, en algún punto la educación pública. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación, UTCTERA, rechazaron esta tercerización. Dicen Pearson Education es una de las empresas que forma parte del mapa de mercantilización y privatización de la educación, y aseguran también que esa es una forma de privatizar la educación y no es en un marco de falta de docentes. O sea, hay una falta de docentes porque se fueron dejando y se fueron cayendo contratos que no se renovaron. O sea, a propósito van dejando que se vayan, o los que se, por ejemplo, los docentes que se jubilan, no toma otra persona que pueda ocupar ese espacio. No, claro. ¿Me explico? Sí, sí. O sea que es complicado. Y cuando hablan de tantas cosas y de la educación, el futuro de nuestros hijos, bueno, hay que te pones a ver esto un poco y te das cuenta que es toda una contradicción andante. Bueno, el otro tema es el servicio comedor también de los chicos, ¿eh? Claro, es otra locura. Me imagino lo de acuerdo, ¿no? Tan de acuerdo que debe estar el Ministerio de Educación con la señora Sole Acuña. Sí, claro. Bueno, te digo un dato para cerrar. Sí. En la provincia estaba como gobernadora Mario Vidal, como le decimos, la que la queremos tanto. Sí. Firmó un decreto que permitió el ingreso a las aulas de capacitadoras de una ONG que se llama Conciencia. Mirá qué lindo. No, presidida por Magdalena Bevilacroce Sánchez Elía, que es el nombre que tiene, y patrocinada por Pepsi, Bayer, Pampa Energía, HSBC, Telefónica y Shell, entre otras multinacionales. Imagínate lo que se enseñó en esas capacitaciones. No, yo recuerdo cuando en uno de los tantos problemas de paros y movilizaciones docentes durante el gobierno de María Eugenia Vidal, ella de alguna manera salió al cruce, porque bueno, bien sabemos que todo este sector político está completamente en desacuerdo con reclamos de todo tipo por parte de los trabajadores. Bueno, salió al cruce a esto diciendo que iba a pedir voluntarios que fueran a dar clases. Sí. O sea, cualquiera, según ella, podía estar o puede estar al frente de un aula. Una vergüenza, Oscar. Bueno, ¿querés que, hablando de esta gente, querés que escuchemos a una verdadera cheta? Y después seguimos, ¿eh? Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. No quiero pecar ni de discriminatoria, ni de racista. Me metí en la feria a ver qué mierda vende. La negrada invadieron Boulevard. Claro. Venden todas cositas de crochet, ¿viste? Cositas baratas que pueden comprar, accesible para el bolsillo de los morochos. Y la música, el reggaetón, y dale. Entonces eso es un polo de atracción para la negrada, es como un hormiguero. Entonces yo le pediría al intendente que por favor organicen esa feria para esa gente, pero siempre allá, si es posible, por donde está la granja La Esmeralda. Loco, no traigas la negrada que no está preparada para acá adentro. Dejala allá y metele chamamé, y metele choripán, y metele bombo y tehuelche, y eso lo que les gusta, y mucho tetrabric. Bueno, ya me descargué. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, se supone que era un acto de humor este, ¿no? Pero... No era. No, la verdad que no. Es absolutamente... La gracia, pero es cierto. Es absolutamente cierto. Palabra por palabra, sílaba por sílaba, sí. Es lo que uno escucha. Bueno, ¿qué sí. vamos a hacer? Es así, Oscar, es así, es la negrada. La gente está así. Los morochos, dijo ella, ¿no? Los morochos pero... comen choripán. Escuchan, sí, tetra, choripán. Como si fuera algo malo, ¿no? No, todo sí, eso. Sí, sí. Pero bueno, es esto, ¿no? Que existan, digamos, se les permite que existan, pero más allá. Sí, más por allá. Supuesto, por supuesto. Sí, lejos. Bueno, que no molesten. ¿Sabes qué? ¿Te acordás que el año pasado hubo un censo, ¿no? Un censo nacional 2022. Claro. A partir de los datos obtenidos, que siguen siendo todavía estudiados, calculados, etcétera, etcétera, se funciona un primer sistema estadístico de la población de nuestro país, ¿sí? Ajá, y claro. En este primer sistema, obtuve o seleccioné algunos datos, porque bien sabemos que oprimir a nuestros oyentes, a todos ustedes, con muchos números, claro, es bastante, claro, bastante poco amable. Pero bueno, algunos por lo menos. El total de los argentinos somos 46 millones 800 y pico, pongamos 47 millones, ¿sí? Sí. 23 millones son hombres y 23 ajá, millones 700 mil son mujeres. Mira, somos mira, mujeres, muchas más que hombres, uh-huh, ¿sí? 700.000 más, sí, sí, sí. Más o menos. Y hay 493 personas que se han autodefinido como no binarios, es decir, no se perciben ni como hombres ni como mujeres. Claro. 493 claro, en el país. Pero mirando un poquitito más en detalle, digamos, ¿no? Estos serían los grandes números, el total. Mirando un poquito más en detalle, sí, aparecen cosas por demás interesantes, por lo menos para mí, ¿no? Con respecto a índices de envejecimiento, los apellidos más comunes, claro, etcétera, claro, etcétera. Es como una especie, como si nos metiéramos, y es a esto a que los invito a todos, como si nos metiéramos a hacer un viaje dentro de la población de nuestro país. Y empezamos por los apellidos, y esto te toca de cerca, Oscar. A ver, ¿sí? Sí, sí, sí. Empezamos por los apellidos. En la Argentina hay 785.000 y monedas González. Sí. ¿Sí? González, es el más numeroso. Sí, viene siendo el más numeroso. El más numeroso. Yo pensé que era García, Pérez. No, ¿viste? No. 785.509 personas tienen por apellido González. Pero es por bastante uh-huh, diferencia el apellido más repetido, ¿eh? El más repetido. ¿Mira? ¿Cuántos apellidos hay en nuestro país? 71.000 y monedas. Uf, 71.000 apellidos distintos. Y hay una, uh-huh, una distribución, digamos, ¿no? De estos apellidos. Más del 8% de la población posee alguno de estos apellidos que voy a nombrar. Más del 8%. Sí, González sí, a la cabeza. Rodríguez. Claro. Gómez. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estás. Sí. Gómez, Fernández, López, Martínez y Díaz. ¿Qué tienen en común, ajá, todos estos? Todos terminan en Z y son todos de origen, claro, español. González, Rodríguez, claro, Gómez, Fernández, López, Martínez, Díaz, etcétera. Todos sí, terminados sí, en Z. Sí. Recién el décimo lugar aparece el primer apellido que no es o no termina con Z. Romero, ajá, es. Ahora ajá, la... pero también es español. Ah, sí, sí, sí, pero los otros son todos con claro, Z, ¿eh? Todos, todos, todos. Y son uh-huh, estos, sí, claro, claro. Son estos apellidos que en España y hace siglos atrás era Gonzalo González, derivan de los nombres Rodrigo, claro, Rodríguez, claro, Fernando, claro, Fernández, Martín, Martínez, uh-huh, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a la cantidad de extranjeros que hay en nuestro ajá, país. Son 3 millones, Oscar. y Monet. 3 millones de extranjeros. De los 47, sí. Nuevamente, más mujeres que hombres. Hay más, hay casi 100.000 mujeres extranjeras más que hombres extranjeros. Y la provincia de Buenos Aires cuenta con el 40, de esos 3 millones y pico, la provincia de Buenos Aires tiene el 46%. O sea, casi la mitad de esos 3 millones de extranjeros viven en la provincia. Le sigue la ciudad de Buenos Aires con el 28% de extranjeros. Y luego, muy lejos, Córdoba, Mendoza y Misiones con el 3-2%. Vayamos al envejecimiento, Oscar, de la población. Y es interesante esto también, ¿no? Para calcular el envejecimiento, cuentan con la, o se cuenta o establecen una relación, estos estudiosos, ¿no? Entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. De esa cuenta surge que hay 3 distritos con el índice más alto de envejecimiento, es decir, con más viejos, ¿sí? Con, bueno, creo que salta a la vista cuál es el distrito con el índice más alto. Yo supongo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exactamente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego le sigue Santa Fe y lo que me sorprende es que La Pampa viene en tercer lugar con población envejecida. Bueno, después de la Ciudad Autónoma, después de Santa Fe y de La Pampa, siguen la provincia de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Entre Ríos y otra sorpresa para mí, la de Río Negro. Mirá, también hay mucha menos gente. Bueno, es un promedio de edad, un promedio de cantidad de gente. También tienen una población envejecida. Pero ponele, una provincia puede tener 100 millones y otra puede tener 1 millón, pero la que tiene 100 millones tiene un 20% de ancianos, y la que tiene 1 millón tiene un 30%. Sí, sí, sí, o sea, no, obviamente. Porcentajes dentro de cada provincia. Porcentajes, sí, sí. Y además esta relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, ¿no? Bueno, en el en el otro extremo completamente, o sea, los que tienen poblaciones más juveniles, por llamarlas de alguna manera, son Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, Misiones y El Chaco. ¿Sí? Todo esto que estamos diciendo son datos relevantes. Uno puede creer, bueno, ¿para qué diablos sirve todo esto? No. Sirve para muchas políticas, en realidad, ¿no? Políticas de Estado. Pero además, en este año, puntualmente en este año, que estamos de cara ya metidos directamente en la campaña electoral, vale y mucho. Todos estos datos se complementan con los del censo y surgen del censo, se retroalimentan. Por ejemplo, gracias a este censo del año pasado, sabemos que la población argentina aumenta al 11,6 por mil anualmente. Oscar, ¿vos tenés algo encendido? No, nada. ¿Una radio o algo? ¿Está escuchando un ruido raro o está pasando una moto? No. ¿Es eso lo que está pasando recién ahora? Ah, porque era... No sé si es eso, solamente... No, no es una moto, es otra cosa. Bueno, ahora el Vasco está tratando de ver, porque escucho algo de manera continua, en realidad. No sé qué es. Bueno, la población de nuestro país aumenta al 11,6 por mil por año. Esto es menos que el promedio sudamericano, pero es mayor que lo que aumenta la población en Europa. Bueno, Europa es un continente envejecido y además con disminución en cuanto a su población total, ¿no? Otro dato que también lo conocemos todos es que la tasa de fecundidad está cayendo y cayendo. Digamos que cada vez hay la maternidad se prolonga o es más tardía Dice el Vasco, perdón, que me interrumpo a mí misma. Dice el Vasco que esto es tuyo, Oscar. Es de allí ese ruido. Cuelgo y me vuelven a llamar. Ahora, con el dale. Dale. Y, terminas con lo que estás diciendo. Tema musical, la taza y después. Dale, exactamente. No, esto decía que la tasa de fecundidad y la maternidad están en descenso y además es cada vez más tardía. Que las mujeres tenemos mayor expectativa de vida que los varones. Esto lo sabemos muy bien. Y en este caso, el de la expectativa de vida, tenemos, según estos cálculos estadísticos, 6 años más. La diferencia es que vivimos 6 años más, estadísticamente hablando, ¿cierto? En Japón, por ejemplo, una de las sociedades quizás más avanzada en determinados aspectos, las mujeres tienen una diferencia a favor en cuanto a la expectativa de vida de 8 años con respecto a los hombres. En nuestro caso, 6 no está mal, te diría. Todos estos datos, repito, Oscar, pueden llegar a ser molestos, tediosos y demás, pero son utilísimos a la hora de delinear políticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, políticas de salud, ¿no? Por ejemplo, mucha gente anciana tiene la gente más grande, solemos tener más problemas de salud, y eso significa que hay que planear en determinados lugares hospitales, o si hay mucha gente joven, hay que ir planeando universidades, institutos educativos. Es muy importante. Por ejemplo, esto de la mayor expectativa de vida en las mujeres y por ende la menor expectativa de vida en los varones. Bueno, habrá que estudiar a los hombres a ver qué pasa, que viven menos, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Digamos que es un gran mundo que se abre, un gran mundo, por eso es importantísimo un censo en realidad, ¿no? Sí, claro que sí. Y este primer sistema estadístico de la población de nuestro país es realmente un golazo, podría decirte. Es algo que se hizo rápido también, se hizo muy rápido el censo, hablando de otras cosas que tienen que ver con eso. Exactamente. Hay infinidad de más datos, indudablemente. Yo seleccioné, muchos más. Recorté solo algunos, Oscar. Bueno, vamos al tema musical, que ya te digo cuál es, un momentito. Es la Vela Puerca. Nos deleita con Llenos de Magia. Y luego la tanda. Dale. Sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. Flores viene a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, el mundo supo saciar su ser. Que el sumiso no va a aguantar.

4 de cada 10 chilenos, 4 de cada 10, casi la mitad, no cree que Pinochet fue un dictador. El 40%, por ejemplo, sí, terrible. Casi la mitad, sí. Y más de un 30% de estos encuestados creen que Allende, Salvador Allende, fue un presidente que quiso instalar el régimen comunista en Chile. Y qué horror, que ¿no? Se piense, lo que se piense no tiene nada que ver. ¿Qué hay de malo en un régimen comunista? No, es un horror, Oscar. Bueno, ese es el problema, claro. Claro, cuando uno tiene la cabeza tan formateada, sí. Escuchar comunismo en esa época sobre todo, recordemos que estaba Cuba ya en el pináculo de un ejemplo a seguir, una revolución cubana, y esto fue muy mal visto por la derecha chilena. Sí, sí. Esta dictadura de Pinochet duró 17 años, del 73 al 90. Estuvo solo él. No fue la dictadura argentina cívico-militar. Argentina era cívico-militar chilena, todas son cívico-militares. En nuestro caso hubo varios presidentes de facto. En este caso fue solo Pinochet, del 73 al 90. 40.000 víctimas, fue sangrienta también. Hubo un aniversario del 50 años del golpe, golpe que derrocó a Salvador Allende allá en Chile, y esta encuesta que se hizo, que lo que dice que 4 de cada 10 chilenos no considera a Pinochet un dictador. Por eso es tan difícil lo que tiene que llevar adelante y no puede o no le sale o no sé qué, es Boric, no Boric, el presidente Boric. Este dato sale de un sondeo que realizó una consultora que se llama Pulso Ciudadano, con un 47,5% de los encuestados diciendo que Pinochet no fue un dictador, un 31,7% pensando que fue solamente un presidente. No diferencian, por ejemplo, 31,7% de los encuestados, no diferencia que fue un dictador, que fue un militar que asaltó el poder por la fuerza. Creen que fue solamente un presidente. Claro. Esto habla también de la memoria, ¿no? Es importante eso, la memoria y saber qué pasó. Solo un 16% cree que fue un delincuente, un 7% cree que fue un estadista. Oh, Dios. Ahí nos damos cuenta cómo la derecha va formateando la cabeza de todo el mundo. Esto ahora, de la percepción del presidente de Allende socialista decir que iba a poner el comunismo, también es una ahora, todo esto que decís es cierto y creo que lo conocemos de Chile o por lo menos ciertos rasgos de la población chilena, sí. Pero también nos sorprendió y muy, muy gratamente, podría decir, a pesar de la violencia, las enormes movilizaciones que hubo en noviembre, si no me equivoco, del año 19. Del año pasado. No, claro que del año pasado, no, el 19, no, claro. Del 19, que terminó, obligó al anterior presidente, a Piñera, o lo obligó a Piñera, sí. Constituir una convención constituyente, sí. Que elegir los constituyentes que iban a redactar y pensar una nueva constitución. Bueno, todo ese enorme proceso que hubo, lamentablemente se... Sí. Terminaron elaborando una nueva constitución y después cuando el gobierno nacional hizo un plebiscito o un referéndum o una votación, terminó perdiendo esa esa constitución. Pero todo ese movimiento de noviembre del 19 fue realmente impresionante. ¿Te acordás que era, creo que fue sangriento también? Terrible, fue la primera vez que nos enterábamos de que los disparos iban a los ojos. A los ojos. Había mucho, claro. Que había, de hecho, manifestaciones tuertos. Con gente tapándose un ojo porque le tiraban a la cara. Exacto. Bueno, de esa capacidad de movilización, mirá dónde llegamos. Bueno, terminó el gobierno de Piñera y apareció este joven con orientación de izquierda, el actual presidente, con un signo político completamente distinto del anterior. Pero estos números que vos decís siguen existiendo en Chile. Sí, siguen. Hubo una encuesta en marzo de este año. Esta encuesta salió que arrojó que un 36% de estos encuestados expresó que las Fuerzas Armadas tenían razón para dar el golpe. Sí, no, horrible, horrible. O sea, viste, negacionistas completamente. No. es muy, muy, muy fuerte todavía ese sentimiento militarista y dictatorial que impuso y anticomunista, anti todo lo que no sea las concepciones que la dictadura pinochetista impuso, ¿no? Sí. Bueno, Oscar. Sí, de eso de concepciones militaristas vamos a hablar, en la otra hora, porque nosotros también tenemos nuestra Desde luego. Los argentinos. Tuvimos lo nuestro y seguimos teniéndolo. Sí, bueno, vamos, seguimos teniendo. Ahora lo escuchamos a Borges en un tema completamente distinto, a ver qué nos dice del arte. Bien. Desagradablemente sentimental. Soy un hombre, estoy muy sensible. Jorge Luis Borges. Pero cuando escribo, trato de, bueno, de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad. Pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras, fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo y todo eso tiene que ser transmutado y será eventualmente transmutado. Bueno, bueno, bueno, pero qué pedazo de marcha. Y esto pegado a la voz de Borges, que bueno, imaginémoslo a Borges con este tema de que voy a compartir o que quiero compartir con todos ustedes ahora. Esta es la marcha La Internacional, ¿sí? Claro. Obviamente levantemos los brazos de los pobres o algo por el estilo comienza diciendo, ¿no? El tema por el cual elegí esto para introducir a nada menos que a Rosa Luxemburgo, una de las fundadoras del socialismo democrático y además es considerada una de las más grandes revolucionarias del siglo XX. Ella era polaca, nació en 1871 en un pueblo polaco y que en ese momento Polonia estaba ocupada por el imperio de los zares rusos, ¿no? Claro, claro. Y vivió entonces entre 1871 hasta el año 1919, un 15 de enero, fecha en la cual fue asesinada, con apenas 47 años. ¿Sí? Hoy este crimen no habría ninguna duda en denominarlo o en considerarlo un femicidio político. Claro, ¿sí? Claro. Lenin, uno de los líderes soviéticos, la nombraba como el águila de la revolución. Fue una mujer que se destacó, pero desde muy niña, diría, desde muy jovencita. Fue una pacifista, defensora acérrima de la democracia en el seno de la revolución, una luchadora incansable. Vuelvo a decir esto, ¿no? Defendía acérrimamente a la democracia en el seno de la revolución. Claro, siendo mujer, es mucho más siendo mujer. en esa época. Feminista y una mujer imprescindible en la historia de la humanidad de este siglo XX, del siglo anterior, y una mujer más que integra esa larga lista de mujeres imprescindibles, de mujeres que dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Era apenas con 16 años comenzó la militancia revolucionaria, por eso digo que desde muy chica, ¿no? Y tuvo que exiliarse en Suiza. De Polonia se fue a Suiza y en Suiza ingresó a la universidad, que en aquellos años estaba prohibido el ingreso a las universidades por las mujeres en Polonia, en Polonia, en su país. Las mujeres no podían acceder a un estudio universitario. En el año 1889, o sea, teniendo 17 años, 18, conoció a uno de los principales dirigentes socialistas. Ubiquémonos que estamos en fines del siglo XIX y a comienzos del XX tuvo lugar el acto revolucionario quizás más estruendoso de la historia, por lo menos de la historia más o menos reciente, que fue la Revolución rusa. Claro. Ni más ni menos. El derrocamiento del zar. Ni más ni menos que el derrocamiento del imperio zarista en Rusia. Claro. ¿Sí? Claro. Y estos años últimos del siglo XIX se venía gestando todo esto. Ya Marx había escrito sus libros y su producción literaria, ya estaba al alcance de la gente. En 1889 conoció a uno de los principales dirigentes socialistas y ahí se hizo internacionalista y conoció al que sería su compañero de vida, Leo Hock, rarísimo el apellido, Hochiches o algo por el estilo. Ambos fundaron el Partido Socialdemócrata Polaco. Estamos hablando de 1889, Oscar, ¿eh? Algunos años más tarde, cuando ya tenía 22, se unió a la Segunda Internacional y a los 27 años se trasladó a Alemania y allí ingresó en la militancia en el Partido Socialdemócrata Alemán, que para aquel momento era el más grande partido de Europa. ¿Sí? Mirá. Fue condenada en reiteradas oportunidades a la cárcel por su actividad. Imaginemos, ¿no? Es imposible que no lo haya sido. Claro. Por su actividad militante. Una de ellas por apoyar la Revolución Rusa. Imaginémonos. Claro, una locura. Para la prensa burguesa, Rosa Luxemburgo era... Y así la nombraba la prensa burguesa, que sería un equivalente a nuestros diarios hegemónicos, ¿no es cierto? La nombraba como la polaca sanguinaria. Digo que este tipo, este tipo de adjetivación o de apelativos que cierta prensa dominante ha puesto siempre y seguirá poniendo a aquellos que no piensan como ellos, digamos, están en la otra vereda, no hay nada raro ni nada extraño en cómo ha sido llamada por la prensa también dominante la actual vicepresidenta de nuestro país, también con sustantivos y adjetivos absolutamente carentes de todo respeto, ¿no? En 1887, esta militante Rosa Luxemburgo terminó la educación secundaria con un buen resultado, digamos, porque por supuesto que era muy inteligente, y ahí fue cuando tuvo que huir a Suiza, ¿no? No solo para poder ingresar a una universidad, sino para evitar una de las tantas detenciones que estaba por tener lugar para ella, ¿no? Asistió a la Universidad de Zúrich, en Suiza, junto con otras figuras socialistas de la época, y allí estudió filosofía, historia, política, economía, matemáticas. Todas estas disciplinas de manera o de forma simultánea las estudió. Sus áreas de especialización, que fue lo que más le interesaba, digamos, durante su paso por la universidad, fueron la teoría del Estado, la Edad Media y las crisis económicas en el mundo. Rosa creía que una Polonia independiente, les recuerdo que Polonia en aquellos entonces, antes de la Revolución Rusa, dependía del Imperio zarista ruso, ¿sí? Y ella pensaba que una Polonia independiente solo podía surgir después de una revolución socialista en Alemania, en Austria y en Rusia. Claro, por eso se hace internacionalista todo. Exactamente. ¿De qué le Era más grande, claro. ¿De qué le podía llegar a convenir o servir a Polonia independizarse de Rusia si todo el resto no tenía... Exacto. Casualmente, Alemania, Austria y Rusia son los tres países que rodean a Polonia, que limita a Polonia con ellos, ¿no? Sí. En 1898 obtuvo la ciudadanía alemana. Allí se casó con un señor llamado Gustav Lübeck y se mudó a la capital, a Berlín. Ahí participó, imaginemos, en Berlín, donde estaba el Partido Socialdemócrata más grande de Europa, participó activamente con el ala más izquierdista de este Partido Socialdemócrata. Tenía una habilidad retórica y una capacidad de oratoria, Oscar, enormemente importante, que la convirtió rápidamente en una de las líderes portavoces de este Partido Socialdemócrata alemán. Qué capacidad de oratoria tendría esta mujer, ¿no? No, no. Y yo no sé si has visto... Increíble. No sé si has visto, y en todo caso cuando lo publiques en el Facebook y en las redes, verás, es una señora, o era una señora... muy baja, de muy baja estatura, tenía una dificultad al caminar, cojeaba, digamos, rengueaba, y además no era muy agraciada, que digamos, según dicen algunos historiadores, que tenía los rasgos típicamente judíos, era de una familia judía. Esta persona tenía esta personalidad avasallante, Oscar, ¿no? Y de la mano de esta habilidad discursiva y esta capacidad oratoria. En esa época, y siendo mujer, hay que pararse en un atril, en un... Exactamente. En cualquier lugar y hablar en voz alta. Exactamente. Y que te escuchen y que te entiendan y que te apoyen. Son muchas cosas. Mucho. Denunció repetidamente el creciente conformismo parlamentario de este partido socialdemócrata alemán. Denunció, escuchemos esto otra vez porque no hay nada nuevo bajo el sol, denunció repetidamente el creciente conformismo parlamentario del Partido Socialdemócrata frente a la cada vez más probable situación de guerra. Es decir, que el Partido Socialdemócrata alemán mostraba, y en los hechos y seguramente en las votaciones en el Parlamento alemán, se mostraba conforme y de acuerdo con la probable situación de guerra que se avecinaba, porque todavía no había tenido lugar la Primera Guerra Mundial. Sí, qué visión. Rosa insistió en que la crítica diferencia entre capital y trabajo solo podía ser contrarrestada si el proletariado tomaba el poder y se producía un cambio revolucionario en todo el contexto de los medios de producción. Marxista a carta cabal, la señora Rosa. Sus ataques al militarismo alemán, porque estaban como conformes con la posibilidad de una guerra, guerra que la primera que Alemania perdió. También, ¿no? Perdió también, sí. También perdió. Sus ataques al militarismo alemán y al imperialismo se volvieron cada vez más insistentes conforme a que la posibilidad de la guerra estaba cada vez más cerca. O sea, atacaba al militarismo alemán cada vez que veían todos que la guerra estaba muy cerca. intentó cerca, persuadir al Partido Socialdemócrata de pronunciarse en contra. No, ya sabemos que votaba a favor del militarismo alemán, este partido, por más socialdemócrata que fuera. Quería organizar una huelga general ella, que uniera esa huelga, uniera solidariamente a todos los trabajadores y así lograr evitar, o por lo menos intentarlo, evitar la Primera Guerra Mundial. No pasó. Sí, digamos, entre comillas, tiene que ver, creo, que la carne de cañón, los primeros que van a terminar muriendo en la Primera Guerra son ellos. No eran todos soldados, todos militares. Venían de los barrios bajos, de las clases medias y bajas. Eran los que iban primero al frente. Sí, sí. Eran los que donde iban a poner los muertos, era la clase trabajadora también. No, desde luego. Y además, bueno, fue también otra masacre. Oscar, murieron más de 20 millones de personas en esa Primera Guerra Mundial. Muy cruel. Gracias a este militarismo alemán que ya tenía un germen impresionante, que bueno, la guerra terminó en el 19, en el 39, 20 años después, una segunda guerra, otra vez propulsada por Alemania y sus aliados, en realidad, y otra vez pierde Alemania, ¿no? Sí. Bueno, en 1912, y esto es lo último porque no les conté a todos ustedes, ¿no?, a nuestros oyentes, que es tan nutrida, tan importante, tan si bien corta en cuanto a cantidad de años que vivió, pero muy intensa y muy larga vida, que pensamos dividir este tema en dos jueves. Y el jueves que viene vamos a continuar con la segunda parte. Les comento esto último y nos vamos a un tema musical, Oscar. Un tema. En 1912, ella era representante de este Partido Socialdemócrata Alemán, la llevó a los congresos socialistas europeos que tuvieron lugar en París. Ella y el socialista francés Jean Jaurès, que no suena conocido porque hay una calle en la ciudad de Buenos Aires que lleva su nombre, propusieron que en el caso de que estallara la guerra, estábamos en el 12, la guerra estalló en el 19, en el caso de que la guerra estallara, los partidos obreros de Europa debían declarar la guerra, la huelga general, perdón. Al ocurrir el atentado de Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando y su mujer, que es lo que da por como inicio, digamos, o se considera como inicio, recién me equivoqué, la guerra, la primera guerra fue del 14 al 19, no empezó en el 19, sino terminó en el 19. Al ocurrir este atentado contra el archiduque y la mujer en 1914, a partir del cual la guerra ya parecía inevitable y comenzaron los disparos, se organizaron, ella organizó varias manifestaciones en Frankfurt, estaba en Alemania, llamando a la objeción de conciencia en el servicio militar y a no obedecer las órdenes. Mirá lo que llamaba, a no obedecer las órdenes de los generales o de los oficiales superiores. A causa de esto, bueno, imaginemos, fue acusada de incitar a la desobediencia contra la ley y el orden de las autoridades. Y la sentenciaron a la cárcel un año. Hasta acá llegamos. Me parece que toda esta movida que ella hizo tratando de evitar la Primera Guerra Mundial la pinta de cuerpo entero. Bueno, ahora vamos a dejar acá porque si no los voy a sobrecargar con este tema. Y vamos a escuchar un tema que se llama justamente La Rosa de Luxemburgo. Y te vuelvo a decir, Oscar, que hay toda esa interferencia en el medio. ¿Qué está diciendo, perdón, el bajo por WhatsApp? Escuchamos el tema y vemos cómo lo podemos arreglar. Dale. Estábamos todos parados en la plaza del tiempo. No corría, no pasaba, no importaba nada. Sonrisas como panes para comernos con las manos. Bueno, vale todo y casi nada cuesta hacerlo.